Bring the drums out, bring the beats out, bring that mic out so we can speak out. When it's lights out, we go freak out. I got freestyles to take MCs out. Mic check 1, 2, I bring that heat out. I'm giving you something new, something to tweet about. Don't be upset when BEP out. Ain't no quartet, it's just three out. It's the trio, one amigo, Filipino and a Negro. Around the globe, that's just how we go. Ain't no stopping, ain't no ego. Escovedo es el papá de Sheila E. Y ha sido una de las figuras más destacadas de lo que llaman el Latin Jazz. El jazz afrocubano, el pop. Bueno, pero su banda clásica incluye a Joe Rotunudi, Justo Almario, colombiano, Ramón Flores y bueno... De vez en cuando trae invitados como Rey Vega, Rey Oviedo. El desaparecido George Duke no lo puede invitar porque murió, entonces tendrá que ser un holograma. Y su hija Sheila E., que como muchos saben, dice que fue novia de Prince. No sé cómo Prince pudo atender a Sheila E. Y ella pues es percusionista. Esto se llama The Latin Jazz Orchestra y el trabajo E-Music del año 2000. Las cosas pasan, pero este es un trabajo de muy buen Latin Jazz. Y él escogió una canción espectacular que se llama Setembro, de la música brasilera. Aquí está su versión. El álbum Celebración es nuestro siguiente invitado. A través de un doble CD de 20 canciones incluidos en un libro de más de 50 páginas que fue diseñado por una periodista, pues está la carrera en celebración de dos artistas, Sol Jiménez y Joan Manuel Serrat. En Celebración se rescatan canciones de su etapa de Presuntos Implicados y éxitos en solitario, Mil Mariposas, Ramito de Violetas, Cómo Hemos Cambiado, Alma de Blues, Todas las Flores. Pues hombre, que me parece muy importante y destacado resaltar. Y también, pues, esta versión de Aquellas Pequeñas Cosas, en donde, pues, estuvo con el maestro Joan Manuel Serrat. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merecer como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. El turno es para Gino Vannelli, uno de los grandes artistas canadienses que hicieron parte de la generación de los 70, es una voz muy poderosa, al lado de sus hermanos Joe y Rose Vannelli. Y bueno, pues este hombre avanzó mucho y fue muy desarrollado para su época. Repito, una voz impresionante. En esta canción en particular hace muchos matices. El álbum The Gist of the Gemini, lanzado en 1976, cuarto estudio del ítalo-canadiense Gino Vannelli, que se lanzó en 1976, y una canción que no fue éxito, pero suena súper bien, Fly Into This Night. so high, heaven low. Getting in romantic vertigo. In the rain, in the drought. That's what love new is all about. Love is sweet. Vamos ahora con CeeLo Green, un artista maravilloso, y este tercer álbum de estudio que se llama The Lady Killer. La canción se estrenó digitalmente y este CD es del 5 de junio del 2011. También lo presentaron en Francia y bueno, es un remix increíble, con un ritmo impresionante, con un talento increíble, del I Want You Hold On To Lover. Porque la distingue de la versión original del álbum. Yo quiero presentar es este remix. Incorpora música de un track de Saint-Tropez de 1978. Los dejo con CeeLo Green y el tema I Want You. I do, it's so much fun, and before you know it, ah, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Silence is like a spirit that picked my house to haunt, but I know it's there, so I'm nonchalant. Yet deep inside I need what I want. And I want a trip to a remote island, ease your mind. Oh, it looks like solitaire in the sunshine. I like her cause she's fun. She's fearless. She's a friend of mine. Mm-hmm. Lord, I'm not trying to say that you need some help. Or you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart. She's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want you. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido Mauricio Amador, quien les habla, y en la selección musical Jaime Sánchez Cristo. En la investigación Orlando Rivera y en la selección del mejor formato para que oigan mucho mejor todos ustedes, Emilio Sánchez. Toquinho y Camila Faustino. Comenzaron a salir, hicieron reuniones o conciertos privados para muchos eventos y nadie sabía nada, pero después el amor salió de los besos de ellos y están de súper novios. Finalmente, pues han declarado públicamente su amor y Toquinho, de 73 años, y Camila, un poquitico más joven, por ahí 40 menos que él, lo cual no es pecado, yo no tengo derecho a hablar de eso, pues acaban de sacar esta versión del soneto del amor total, del clásico poema de Vinicius de Moraes, música de Toquinho, grabado por él y Camila en un nuevo disco de Toquinho, que se llama Novas, Cores Eternas Canzoes, lanzado en abril. Aquí está esta lindísima versión de nuestro querido amigo Toquinho. Em teu corpo, de repente, e de morrer de amar. Ai de morrer de amar mais do que pude. Amo-te afim de um calmo amor prestante, e te amo além presente na saudade. Amo-te enfim com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude. Com um desejo, ai, com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito e a miúde. É que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar. Ai de morrer de amar mais do que pude. Vamos ahora con Michel Camilo y Tomatito, de un trabajo increíble. Tuve la oportunidad de verlos en concierto en España, al aire libre, y bueno, son dos talentos absurdos, uno en la guitarra flamenca y otro en el piano. Camilo, Michel Camilo, dominicano, Tomatito, por supuesto, español, del año 2000, fue grabado en el Carriage House Studios y publicado por Universal Music, y esta canción, Aire de Tango, es de Luis Salinas y fue grabada en Suecia. La producción realizada por Tommy Lee Puma, y grabó dos discos en Nueva York, Salinas y Rosario. Me refiero a Luis Salinas. Una canción de tango súper bonita. Vamos a oír lo que más se pueda de Aire de Tango con Michel Camilo y Tomatito. Thank you. grupo Four Tops fue muy destacado en los años 60 y logró mantenerse en los años 70. Ain't No Woman Like The One I Got. El tema son I Can Get You Out Of My Mind de los 60, muchas canciones. Nos vamos para esta canción, Save It For A Rainy Day, que la escribió Stephen Bishop. La canción original es muy linda. Y bueno, pues hace parte de larga duración de Show Must Go On de 1977. Los dejo entonces con The Four Tops y este clásico. Too. And when I hold her in my arms, I never know what to do. She's got everything she needs. What does she need before? Just a crazy fool coming back for more. She touches me, it makes me feel so good. My heart's in her hand. This sure is a mess. There's no way I'll say no. If she says yes, yes, yes. Vamos con Leanne Foley, una mujer atractiva, y este trabajo de 1993, Las Pequeñas Notas, Le Petit Note, de un éxito relativo en Francia, porque fue como el encuentro de Leanne Foley con el jazz. Vendió 400.000 copias, fue adaptado por Tim Rice y Peter Kingsbury en muchos mercados. Y bueno, el productor de Sade estuvo Mike Pella, y el trabajo en inglés, el larga duración, se llama Sweet Mystery. Ahí está un tema que hicimos como popular, pues popular entre comillas, en la FM en sus inicios, en 1996-97. Y pues la canción se llamaba Le Parfum de Autrefois, los perfumes de otro tiempo, los perfumes de otra vez. Y aquí está esta canción en jazz de Liane Folly que se llama Voler la Nuit.

llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan. En el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato Emilio Sánchez para que suenen las cosas mejor. Y despedimos con un grupo inglés que fue uno de los precursores del acid jazz, Incognito, banda de funk y de soul, lleva mucho tiempo, proyecto personal de Jean-Paul Monique, su fundador y guitarrista y autor de casi todas las composiciones. Esto se formó en 1980 con la influencia de Stevie Wonder, Marvin Gaye, Santana, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greif, están en las canciones que a mí más me gustan. Y esto es un mix bien interesante del tema I Hear Your Name del año 1996.